senhoras e meus senhores, façam roda, por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda, por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, vai lá como tu quiseres, folha seca cai ao chão, folha seca cai ao chão. Eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, eu não quero o que tu queres, que eu sou de outra condição, eu sou de outra condição. Casas vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora todos os dias os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Vai, irmã senhora. Muy buenas tardes, estáis escuchando una nueva emisión de Anábasis, espacio dedicado a la historia en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, emitiendo en el 107.3 de la FM y en www.radiocuca.org para la ciudad y para el mundo, respectivamente, cuando son las 6 y 11 minutos del lunes 10 de abril de 2017. También puedes estar oyéndonos gracias a otras emisoras que nos remiten y que son las siguientes: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y Radio Activa de Alcoy. Si no, será que te has descargado el podcast. En nuestra web, en anabasis.radiocuca.org, puedes acceder a todos ellos con facilidad. Para cualquier cosa, crítica, comentario, sugerencia, intervención, puedes llamarnos en el próximo rato si es que nos estás escuchando en directo, y si no, lo más fácil igual es escribirnos al correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Para terminar con estas cosas de rigor, volvemos a señalar, al igual que nuestra anterior aparición radiofónica, que llevamos una existencia errática en cuanto a grabación de nuevos contenidos, más errática que nunca, mejor dicho, pero precisamente puede que a partir de esta tarde volvamos a adquirir mayor regularidad, que pisemos más a menudo el estudio. En cualquier caso, en la tarde de hoy retomaremos un tema que teníamos abandonado desde hace prácticamente un año, de esos que se nos van quedando en el cajón por razones más o menos misteriosas: la Revolución de los Claveles, el proceso revolucionario de Portugal de 1974-75, de la mano del amigo Phil Mailer y su gran libro Portugal, la Revolución Imposible, que publicara la editorial Clinamen a finales de 2015. En relación a esto último, deciros que podéis escuchar un programa con el traductor y editor del libro en el apreciable programa Barrio Canino de Agora Sol Radio, en una edición de hace unos meses que podréis encontrar con facilidad si lo buscáis, que dedicaron a las transacciones a la democracia en España y en Portugal. Y por nuestra parte, si en aquella primera edición nos habíamos ocupado del trasfondo económico y social de Portugal, de los primeros meses del proceso de cambio, de cómo habían sido, cómo habían salido, mejor dicho, a la superficie los partidos políticos, de las luchas autónomas de los trabajadores, de los comités, de los sindicatos. de las ocupaciones de tierras, las características de las organizaciones militares, con el MFA a la cabeza, el movimiento de las Fuerzas Armadas, que había iniciado todo, y habíamos acabado con el golpe por la derecha, el golpe de Estado por la derecha de marzo de 1975 y con las consecuencias que había tenido. Y sin más, vamos a retomar allí donde lo habíamos dejado. Daqui desta Lisboa compassiva, Nápoles por suíços habitada, onde a tristeza vil apagada se disfarça de gente mais ativa. Daqui deste pregão de voz antiga, deste traquejo feroz de motoreta, ou do outro de gente mais seleta, que roda a quatro a nalga e a barriga. Bueno, empezaremos diciendo alguna cosa sobre el tema de las viviendas. La escasez de vivienda constituía un problema endémico en Portugal, con los problemas fácilmente adivinables que conllevaba, de carestía, de chabolismo, ¿no? Tras el 25 de abril, las ocupaciones de viviendas van a constituir un fenómeno de gran alcance, abarcando a unas 5.000 propiedades en Lisboa, ocupándose tanto casas como locales. Y en principio fueron legalizadas o toleradas por el nuevo poder, pero ante las dimensiones que alcanzaron, el gobierno se negará a legalizar algunas y los partidos de la coalición gubernamental prohibirán a sus militantes que participen de las mismas. De aquí, só paciencia, amigos meus. Peguen lá o soneto y van con Dios. Después de marzo de 1975, del golpe derechista con el que finalizábamos la anterior entrega dedicada a este tema, y de las medidas con las que el movimiento de las Fuerzas Armadas se rearmaba, la mayoría de las ocupaciones fueron iniciadas por las comisiones revolucionarias autónomas de moradores, las CRAM, elegidas en asambleas de zona. En ellas, leemos, se discutían los problemas del barrio y se hacían sugerencias sobre qué debería hacerse. Obviamente, hubo muchas luchas partidistas en estos órganos, pero la mayoría de los comités no estaban dominados por ningún partido concreto. Era tal la aversión popular al politiqueo que la mayoría de los elegidos para los comités tenían que esconder sus afiliaciones políticas. La otra organización tuvo un origen distinto y fue la respuesta a una necesidad más acuciante. Las llamadas intercomisiones de barrios de lata y moradores pobres de Lisboa, Inter, juntaron a delegados de 30 poblados chabolistas diferentes. Representaban a casi 150.000 personas y se consideraba una organización independiente y apartidista de habitantes de los poblados. Inter era crítica con CRAM, la acusaba de burguesa. No obstante, aunque las respectivas áreas donde operaban eran claramente diferentes, esto no era estrictamente cierto. Inter no quería tener nada que ver con partidos que llegan aquí a arruinar el trabajo que hemos hecho por nosotros mismos, en sus propias palabras. Evitaba de forma consciente verse entrampada en relaciones o tratos con las autoridades locales de gobierno porque solo sirven a la cháchara y la burocracia y están gestionadas por individuos que viven en buenas casas y no saben nada de nuestros problemas. A principios de abril se informaba de la existencia de unas 20.000 ocupaciones a lo largo de todo el país. El 14, el gobierno, alarmado por su falta de control sobre la situación, aprobó una ley que legalizaba todas las ocupaciones colectivas, guarderías, etcétera, pero prohibía las privadas. La extrema izquierda se posicionó contra el Partido Socialista y el Partido Comunista para combatir esta ley. CRAM convocó una manifestación para el 19. Hubo diferentes grupos que la apoyaron, pero no se permitió a ninguno llevar banderas. Inter convocó otra manifestación para el 17 de mayo, condenando también la nueva ley y exigiendo que se atendieran sus demandas el 15 de febrero. La manifestación trajo a casi 10.000 habitantes de poblados chabolistas a Lisboa, coreando: casas sí, chabolas no. Serena postura do cadáver na praia. Não for a flor, a pétala. Podemos concluir con este tema afirmando que los problemas en torno a las luchas en las viviendas y en las chabolas constituyeron uno de los ejemplos más nítidos de las problemáticas en el interior de la clase, de la apatía generada en la población por los manejos de los izquierdistas, de la inoperancia estatal también. Y por otra parte, aunque Phil Miller no se extiende demasiado sobre el tema, claro está que la explosión de luchas que se desarrolló tras el 25 de abril de 1974 era de esperar que conllevase el surgimiento de las luchas específicas de las mujeres. En este caso, nuevamente, las similitudes con España son bastante evidentes. La mujer era una ciudadana de segunda clase, no ya solo por la costumbre, sino que esta desigualdad estaba sancionada por ley. El divorcio estaba prohibido, era muy difícil también acceder a los anticonceptivos, más aún siendo pobre, claro. El aborto también estaba prohibido. Sin el permiso del marido, una mujer no podía tomar decisiones económicas ni salir del país, etc. Se proclamaban sin cesar las glorias de la maternidad y la fertilidad en un esfuerzo por proveer de futuros dirigentes blancos y soldados a las colonias. Recuerdo claramente a una pescadora embarazada en Nazaré, antes del 25 de abril, palmeándose el vientre embarazado y diciendo con resignación: «Esto es para la guerra». Tras el 25 de abril empezó a organizarse el movimiento a favor del divorcio. El nuevo, entre comillas, Estado se hizo por decreto responsable de los niños y estableció penas para las agresiones y el maltrato infantil. Entre 1969 y 1974 se había incrementado mucho el número de mujeres trabajadoras para suplir a los hombres que combatían en las guerras coloniales. Claro está que se les pagaba menos salario, pero esto siguió siendo habitual también después del 25 de abril, por ejemplo, en las cooperativas lideradas por el partido llamado comunista. Hubo conatos de desarrollo de un feminismo autónomo, frenados por las diversas oposiciones que se le plantearon, como la del movimiento de mujeres ligado al Partido Comunista. El 13 de enero de 1975, una acción durante un encuentro de mujeres en Lisboa por parte de un pequeño grupo manifiesta lo siguiente y es fuertemente contestado: «Quemaremos objetos que sean símbolos y ejemplos de la opresión de las mujeres. Destruiremos, por ejemplo, el Código Civil y el Código Penal vigentes en Portugal, al igual que la legislación laboral. Todos ellos refuerzan la posición inferior de las mujeres y su sometimiento a los hombres. Quemaremos las revistas pornográficas que utilizan el cuerpo femenino como un objeto sexual. Escobas y plumeros que representan la esclavitud de las mujeres en la casa. Los pañales como símbolo del mito de la mujer como la madre que hace todos los sacrificios, mientras el padre es el que hace la ley, como la que hace el trabajo duro, la que se enfrenta a noches sin dormir. Quemaremos también los juguetes que enseñan a los niños, desde pequeños, los roles sociales definidos a los que están destinados dependiendo de si son niños o niñas, juguetes que conducen a la violencia y la agresividad en los niños, como tanques y armas, y condicionan a las niñas a los roles pasivos de madre y ama de casa, como las muñecas y las pequeñas ollas y sartenes. Esperamos que 1975, el Año Internacional de las Mujeres, por lo menos llame la atención sobre el escándalo que representan estas cuestiones y sobre el hecho de que la mitad de la población mundial, el 53% en Portugal, está subyugado, controlado y dominado solo porque son mujeres». Tras hablar un poco de estas luchas, digamos, de base, vamos a volver a lo que sucedía, en la superficie política. En abril de 1975 se celebraron elecciones a la Asamblea Constituyente. Retomando cuestiones apuntadas al final de la emisión anterior, leemos: 7 de los principales partidos firmaron un pacto por adelantado garantizando al MFA en el poder durante los siguientes 3 años. Solo algunos pequeños partidos de extrema izquierda se negaron a ser obligados a firmarlo. Los firmantes acordaban la institucionalización del MFA y reconocían a su Consejo Revolucionario como el cuerpo político y legislativo más importante del país. La Asamblea General, reorganizada para incluir 120 miembros de los rangos inferiores, iba a tener poderes legislativos solo limitados por su Consejo. El único cometido de la Asamblea Constituyente que saliera de las elecciones sería redactar el borrador de una nueva Constitución. Y, a pesar de ello, estos comicios, que eran las primeras elecciones que se celebraban en Portugal en 49 años, muy controladas por las autoridades, generaron una gran expectación, con una participación que jamás ha vuelto a repetir desde entonces, que fue del 92% del censo. Somos trabajadores, vivimos no barro da lata. Queremos ouvir certas respostas. Venha cá, não vira costas. Venha cá, senhor burguês. Venha cá, seja cortês. Sempre tão atarefado, até parece que trabalha. Mas se a memória não nos falha, gasta as croas nas jogadinhas. Tal parece que tenemos aquí a Fausto, a la música que estamos poniendo un poco por detrás de lo que decimos en cuanto a temáticas, pero bueno, vamos a seguir. Los resultados de estas elecciones a Asamblea Constituyente fueron los siguientes. El Partido Socialista obtuvo el 38% de los votos, el Socialdemócrata PPD el 26%, el Partido Comunista de Portugal, el PCP, el 12,5%, el CDS, la derecha reciclada en demócrata, como en España, el 8%, el MDP de extrema izquierda el 4%. Tanto en Oporto como en Lisboa el Partido Socialista sacó una victoria aplastante a los llamados comunistas, pero también lo hizo en áreas industriales donde el PCP tenía una tradición muy fuerte. La explicación que encuentra Phil Myler es la siguiente. Dos fueron las principales razones de esta distribución del voto. El primero y más significativo fue el ofrecimiento a la clase trabajadora de la opción por una solución no estalinista a la revolución portuguesa. Un sector amplio y heterogéneo de la sociedad aceptó al Partido Socialista. Aparte del apoyo de la izquierda maoísta, pequeño pero ruidoso, también se benefició de la concepción del PCP como burocrático y estalinista, una perspectiva muy extendida por curas reaccionarios y patrones locales. El mejor resultado obtenido por el PCP fue entre los trabajadores agrícolas de Beja en el Alentejo. En el norte, los pequeños agricultores propietarios optaron por el CDS o el PPD. El segundo factor principal fue la actitud de los trabajadores y soldados ultramar que no habían estado involucrados en el proceso revolucionario. Casi 1 millón de votos de un electorado total de 5,5 millones llovió desde Francia, Suecia y Angola. Un voto que fue a parar abrumadoramente al Partido Socialista. Pois a malta já está farta, o paleio vai acabar. Da próxima raios nos partam. Habría que añadir que el movimiento de las Fuerzas Armadas, el MFA, animó a votar en blanco, pero solamente entre comillas, hubo un 7% de votos nulos. Seguimos leyendo. Cuando se conocieron los resultados de los comicios, el Partido Socialista y la derecha empezaron a denunciar la desproporcionada representación del Partido Comunista y el MDP en los aparatos del Estado y los medios de comunicación. Los ataques se repetían cada vez que había oportunidad. La coalición entera amenazaba con derrumbarse. En esta atmósfera, la idea de los consejos obtuvo cierto impulso y empezó a discutirse. El lanzamiento de estos consejos revolucionarios había tenido lugar el 19 de abril, 6 días antes de las elecciones, y el 10 de mayo tuvo lugar otro encuentro en Oporto al que acudieron abiertamente comités de soldados del norte. Los principales partidos políticos respondieron como correspondía. Decidieron enterrar el hacha de guerra, al menos por el momento, y emitieron un comunicado conjunto, Partido Socialista, Partido Comunista y PPD, en el que aseguraban que la coalición seguía adelante. No obstante, elecciones o no elecciones, coalición o no coalición, la lucha continuaba. 50.000 trabajadores de la hostelería fueron a la huelga entre el 10 y el 15 de mayo. Los trabajadores químicos del norte abandonaron sus puestos el 6 de mayo. Los pescadores de Peniche peleaban por mejores salarios. Muchas pequeñas empresas habían pasado a la autogestión. Los obreros de la empresa metalúrgica de Corame arrestaron a sus gerentes y los entregaron a Copcon, quien los acusó de exportar dinero ilegalmente. Los empleados de la exclusiva sastrería lisboeta Candidiña, donde la alta burguesía había comprado su ropa durante más de un siglo, tomaron el lugar y empezaron a producir ropa a bajo coste. Tanto CTT, la empresa de telefonía, como TAP, la aerolínea nacional, amenazaban con ir a la huelga. Día a día en un aperto, que más parece un deserto, todo escalabro del miedo, mal se levanta un dedo. Bueno, antes de seguir, decir sobre Copcon, que creo que ya ha salido citado, si no me falla la memoria, en otra ocasión más, decir que son las siglas del Comando Operacional del Portugal Continental, que venía a ser una fuerza policial de las nuevas autoridades militares, se puede decir resumidamente, pero que es sobre todo importante por ser supuestamente una de las plazas fuertes de la izquierda en el estamento militar. El COPCON estaba liderado por Otelo Saraiva de Carballo, que seguramente os suene, y ya veremos más adelante qué papel va a jugar en los momentos decisivos. Pero enlazando con lo anterior, en este contexto planteado por los resultados de las elecciones a la Asamblea Constituyente, en la Asamblea del MFA del 26 de mayo surgieron también dos propuestas para sortear la política partidista desde las filas militares. Por un lado, el sector favorable al Partido Comunista y apoyado por este, en una respuesta bastante natural, dado el descalabro electoral que había sufrido, propuso establecer los comités en defensa de la revolución, basados en las viejas juntas de distrito. Y por otro lado, los delegados del COPCOM plantearon crear un ejército revolucionario aliado al pueblo y potenciar las organizaciones de base, sobre todo los consejos, hablando de dictadura del proletariado y poniendo a Corea del Norte como un ejemplo a tener en cuenta. Aunque no plantea las cosas con toda la claridad que desearíamos, leemos una vez más a Phil. Lo que realmente se estaba debatiendo en la asamblea del MFA era si el liderazgo debía dejarse en manos de algunos de los partidos políticos o si todos los partidos debían ser sorteados, si un sistema de soviets o uno de organizaciones de base. El mismo hecho de que estuviera teniendo lugar era lo más inusual del debate. Que la acción revolucionaria autónoma y la autoorganización de las masas hubiera sido considerado un tema apropiado para la agenda de una reunión militar. El debate se prolongó durante varios días y al final la moción de COPCON fue derrotada por muy poco. Los partidos políticos continuarían. Y más adelante. El 21 de junio, el MFA, uno de los grupos de soldados más prolíficos jamás vistos en cuanto a literatura se refiere, publicó un plan de acción política. Era una extensión del documento guía y optaba por un socialismo plural centrado en la propia autoridad del MFA. Decían: el MFA es un movimiento de liberación del pueblo portugués. Su objetivo principal es el establecimiento de una sociedad socialista y la independencia nacional. Con sociedad socialista nos referimos a sociedad sin clases, a la colectivización de los medios de producción, la eliminación de toda forma de explotación y el mismo derecho a la educación, el trabajo y la promoción sin discriminación en base a sexo, religión o ideología. Después de estas generalidades, especificaban también demandas concretas, que eran: 1. Una sociedad plural que permita partidos de oposición. 2. Una administración política independiente de la Asamblea Constituyente. 3. El refuerzo de la autoridad del MFA. 4. Una ley contra los grupos clandestinos armados. 5. La recuperación de izquierdistas y pseudo-revolucionarios que, aunque de forma bien intencionada, han creado un clima de anarquía. 6. Austeridad en los bienes de consumo. 7. Dinamización de las organizaciones militares de base como factor determinante en el poder unitario. 8. Creación de un periódico oficial del MFA. 9. Control estatal de la radio y la televisión. El plan este fue bien recibido por los partidos gobernantes y también por la patronal. Vi uma cadela com dores, parindo polícias com cabeças de cão. Contra a tese de certos doutores, vi um povo de armas na mão. E um padre a gritar: socorro, ai ai, que me cortam o coração. Sem medo da morte, com teu braço forte, o que vais tu fazer? Vis, Marcolino, tens algo a perder. perder nada tenho. Talvez a vida tanto faz. Na vida tenho a ganhar lutando, sozinho é que não sou capaz. Mas há muitos como eu mesmo, centenas de milhares, dispostos a lutar e vencer, tudo para a frente e nunca para trás. En julio de 1975 se desató una nueva crisis política, se desarrollaban huelgas en la CTT, en las aerolíneas TAP y en TLP, pero lo más significativo quizás fueron los conflictos del periódico República y de Radio Renascença, luchas llevadas a cabo por los comités de trabajadores en apoyo del control de la información por y para la clase obrera. En el primer caso fue una lucha contra el intento del Partido Socialista de hacer de este periódico su órgano de expresión oficioso. En el segundo fue la toma del medio por el comité, siendo la radio propiedad de la Iglesia Católica. Fueron dos conflictos relevantes que dieron mucho que hablar, pero que pasaron a la posteridad tergiversados como conflictos entre el Partido Comunista por un lado y los socialistas y la derecha por el otro. No faz falta ya quebrar. El 4 de julio se desarrolló una fuerte movilización en apoyo de estos dos medios, con gente de todas estas empresas citadas coordinadas. Se realizaron dos convocatorias por separado, una de interempresas y otra de los propios huelguistas de los medios. Acudieron masivamente trabajadores de otras empresas importantes. La principal consigna de la mayor manifestación a partidistas el 7 de febrero fue «Muerte al capitalismo». 40.000 personas tomaron las calles y los primeros manifestantes marcharon a través de Chiado, el epicentro comercial de la burguesía. La noticia de la fuga de 90 agentes de la PIDE, de la antigua policía política fascista, de una prisión de máxima seguridad, contribuyó a calentar bastante los ánimos. Leemos: la situación era muy compleja. Aunque los canales de información estaban controlados por los comités de trabajadores, existía una gran influencia de los partidos. Aún así, muchos aspectos de la lucha jamás recibieron cobertura. Como decía una editorial de Combate, titulada «El estado de la información y la información del Estado», quien tiene poder sobre la información subordina casi toda la vida diaria y la experiencia local y la hace dependiente de sí. La información crea lugares comunes, consensos, una mediación que tiende a uniformizar todas nuestras reacciones individuales y provee alternativas, entre comillas, que nunca cuestionan el orden existente. En este sentido, dice Phil, la decisión de nacionalizar la prensa fue una decisión del gobierno tomada en un momento de crisis extrema. En ese sentido, fue una decisión forzada por los trabajadores. Muy conveniente para todos aquellos preocupados por retener la información en manos de gente responsable. Los únicos perdedores fueron quienes querían que la información fuera controlada por la base. Fue, por tanto, una medida aplaudida por casi todos los partidos de izquierda, desde el PCP hasta los grupos de marxistas cristianos. A un alto coste, incluso el Partido Socialista ha salido de rositas. Una lucha legítima de la clase trabajadora había resultado una vez más en una mayor extensión del capitalismo de Estado. Tem bois que morre no viagem, mas preto não morre. Canta como é criança, molondia que sou a ti para. Tras as eleccións del 25 de abril, el MFA e el gobierno se habían visto con muchos problemas encima de la mesa. Cada vez se desafiaba más autoridad. No era solo que grupos de base estuvieran tomando los canales de información. También se comenzaban a elevar propuestas subversivas desde sus propias estructuras e instituciones. Es importante tener en cuenta este contexto para entender uno de los episodios más bizarros de la Revolución Portuguesa, la detención de varios cientos de militantes del MRPP por parte de las fuerzas de COPCON. Para el verano de 1975, el COPCON era la principal fuerza policial del país, pero tanto COPCON como el MFA no dejaban de representar sino minorías dentro del conjunto de las Fuerzas Armadas y caminaban siempre sobre la cuerda floja. Por tanto, Copcon, por la parte que le tocaba, debía ganar influencia apoyando luchas de los trabajadores, ocupaciones de tierras y de casas, básicamente, para ganar su apoyo. Y a su vez, los trabajadores consideraban que podían influir sobre estos cuerpos militares. Y bueno, hay que decir que en el cenit de su popularidad, la gente llamaba a Copcon para cualquier cosa. Acusados por los maoístas del MRPP de ser la nueva PIDE, la nueva política, la nueva policía, una vez más, meto la pata, la nueva policía fascista al servicio del Partido Comunista, como también consideraban respecto del movimiento de las Fuerzas Armadas, como creo que habíamos dicho en el programa anterior. El MRPP comenzó a arrestar a soldados y a civiles que acusaba de fascistas y los golpeaba. El 28 de mayo, el COPCON actuó contra el partido valiéndose de la información de los archivos de la vieja PIDE, asaltó direcciones particulares y realizó unas 400 detenciones. Para el Partido Maoísta fue una persecución instigada por los socialfascistas del Partido Comunista y se les estaba persiguiendo por ser ellos la auténtica vanguardia proletaria. Dice Phil Myler que la crítica que se podría hacer al COPCON es completamente diferente. Su misma existencia como tendencia de izquierdas dentro del MFA reforzó toda la mitología alrededor de este. Si COPCON estaba ahí para ayudarles, ¿por qué iban los trabajadores a pensar siquiera en una organización militar independiente que tuviera una lógica de clase? En este sentido, COPCON fue un obstáculo para el desarrollo de grupos armados propios que se encargaran de la defensa de los trabajadores, grupos que podían haber formado el núcleo de una milicia de trabajadores. Y ellos eran plenamente conscientes de esta contradicción. En el documento sobre poder popular que se había presentado a la Asamblea General del MFA en junio, se hablaba de la entrega eventual de armas a la clase trabajadora. Aunque dicha entrega siempre se dejara para el día siguiente, la retórica fascinaba a todos los grupos de izquierda. Casi todos apoyaban al COPCON, y no precisamente de forma muy crítica. Sus ilusiones iban a hacerse añicos el 26 de noviembre de 1975, cuando, siguiendo órdenes desde arriba, el cuerpo fue disuelto, sin una sola palabra de protesta por parte de sus mandos. O fosse é uma foice, mas ficava era uma papa. Transtorno a nuvem vermelha de outra banda. Mas para quem manda? Só não é para quem vai no passo de quem anda. Tanto a cena que faz pena e tem certo toque de escroque. Troque, troque. Toda burla. Estamos llegando, bueno, quizá demasiado azotados, pero estamos llegando al clímax de la trama, por decirlo así. Leemos el comienzo del 11º capítulo, titulado El gran partido que no era un partido. En la Asamblea General, celebrada entre el 7 y el 9 de julio de 1975, el MFA institucionalizó el pacto, entre comillas, con el pueblo. Respaldaba el poder popular como un medio de defensa frente a los ataques de la derecha y como solución para los problemas económicos. Dicho pacto entretejía un complicado sistema de relaciones entre el MFA, el gobierno y las organizaciones de base. Defendía la cesión de poder a los comités de trabajadores, los comités de barrio, los consejos de pueblo, las cooperativas, colectivos y a la Liga de Pequeños y Medianos Granjeros. Llamaba a las asambleas locales a federarse en asambleas municipales, y a estas hacerlo en lo que sería conocido como la Asamblea Popular Nacional, sustituta del gobierno. Aparecía en escena el anarquismo militar. Estas normas no son rígidas, concluía el MFA. Su aplicación debería depender de las situaciones locales y las dinámicas del proceso revolucionario. El El CDS, el PPD y el Partido Socialista se opusieron a esta institucionalización. Los socialistas abandonaban el cuarto gobierno provisional, al que denominaban un gobierno que no gobierna, víctima de la llamada dictadura comunista, aunque no abandonaban sus puestos en la Asamblea Constituyente. El PPD le siguió a continuación, por lo que solo quedaban en el gobierno el Partido Comunista y, entre comillas, su frente, el MDP. En consecuencia, se intensificó la lucha política, emergiendo una fuerte agitación de derechas contra el MFA y produciéndose ataques contra sedes del Partido Comunista y de otros partidos izquierdistas. Ataques al principio alentados por la postura del Partido Socialista, cuyo líder debió, no obstante, llamar a la calma. Por otro lado, el 16 de julio se manifestaron los chabolistas de Intercomisiones. Tres tanques junto con soldados armados se unieron a los manifestantes, lo que constituía la primera ocasión en que tropas uniformadas marchaban en una movilización popular. Debemos trascender las falsas divisiones que los contrarrevolucionarios, los parlamentarios, los doctores y sus partidos han creado entre nosotros, proclamaba uno de los líderes de Inter dirigiéndose a la multitud. Debemos unirnos a los verdaderos revolucionarios, dejando todos los sectarismos estériles atrás. Los comités de trabajadores son los órganos que deben avanzar en la lucha revolucionaria. Debemos poner fin a este gobierno partidario de la colaboración entre clases, a este gobierno que es incapaz de lidiar con nuestros problemas. Dentro de ese gobierno se encuentran quienes conspiran, quienes dudan, quienes no quieren la revolución. La Asamblea Constituyente de la burguesía debe ser abolida, puesto que es ahí donde los fascistas de CDS, los derechistas de PPD y los falsos socialistas se dan la mano para detener el proceso revolucionario. Nuestra unidad los arrojará al basurero de la historia. Nos dice Phil. Muchos grupos izquierdistas condenaron la manifestación que el Partido Socialista convocó en Lisboa para el fin de semana del 18 de julio. Los rumores se extendieron como la pólvora. Por todo el país se levantaron barricadas para detener la marcha. Soldados armados custodiaban las carreteras principales y todas las entradas a la capital fueron bloqueadas. En el puente 25 de abril, los bañistas que volvían de la playa mostraban su indignación con pitidos de claxon mientras esperaban en fila a que jóvenes militantes registraran sus coches. La marcha nunca tuvo lugar y el Partido Socialista pasó a la semiclandestinidad. La situación, como vemos, se sigue calentando bastante. En el verano de 1975 tendrían lugar diversas ocupaciones de fábricas y procesos de autogestión. Estos movimientos recibieron ayuda financiera del gobierno. A principios de agosto se estimaba en 380 el número de empresas autogestionadas y, como se puede suponer fácilmente, debieron enfrentar los problemas habituales de este tipo de experiencias. Daqui deste pregão de voz antiga, deste traquejo feroz de motoreta, ou do outro de gente mais seleta, que roda a quatro a nalga e a barriga. Daqui deste azulejo incandescente, da soleira da vida e piaçaba, da sacada suspensa no poente, do ramo do tristolho que se apaga. En enero de 1975, casi todos los grupos de izquierdas habían apoyado la lucha por la unicidade, la estructura sindical monolítica. Pronto, incluso para ellos, lo obvio se hizo evidente. Esa unicidad significaba el dominio de Intersindical y del Partido Comunista. Entre tanto, el reformismo intersindical y sus descarados ataques a ciertas luchas de la clase trabajadora, Timex, CTT, Mavar, TAP, Jornal do Comercio, Carris, etc., hizo que los trabajadores siguieran manteniendo sus comités. La manifestación del 7 de febrero de 1975 en contra del aumento del paro y de la posible amenaza de la OTAN fue la culminación de varias reuniones entre distintos comités de trabajadores. Después de esa manifestación, Interempresas, que había sido el convocante, se debilitó, y por buenos motivos. Para todo partido de vanguardia que se preciara, era el lugar obvio donde había que estar o meterse. Todo grupo leninista a la vista, y alguno invisible, se dirigió a Interempresas ofreciendo oro, incienso y mirra. No se trataba de ninguna unión de nadie y no tenía nada que ver con el sindicalismo. En este país loco por el fútbol, una corriente pintada resumía perfectamente la situación. Inter 2, Sindical 0. Y es que concienzudamente todos los izquierdistas trataban de copar los comités de las empresas para desde ahí acceder a la ansiada asamblea de interempresas y desde ahí construir su partiducho. Otro escenario privilegiado en el que los izquierdistas, en este caso los del PRP, representaron su nefasto papel fue en el de los, entre comillas, consejos obreros revolucionarios. Antes de que la fórmula consejo fuera algo más que eso, que una fórmula, ya la agotaron, nos dice el bueno de Phil. Como realidad de la vida diaria de la clase, apenas existieron. Solo eran significativos en las mentes de los intelectuales y dirigentes del PRP que habían convertido la forma consejo en un fetiche, es decir, que mantenían una perspectiva tradicional. Aunque los trabajadores participaran en las manifestaciones que organizaban los consejos, estos apenas tenían raíces en las fábricas, donde eran vistos como otra facción de un partido político. Solo dos o tres docenas de los 1.300 trabajadores del ISNAVE apoyaban activamente a los consejos. Otros, buscando nuevos medios de expresión autónoma, apoyaban los consejos temporalmente, como la manifestación del 1 de mayo de 1975. La mayoría de los trabajadores pronto volvieron a sus instrumentos de lucha originales, los comités de trabajadores. Los consejos nunca fueron más que una idea, jamás un movimiento real. Sería interesante compararlo con lo que decía, por ejemplo, Jaime Semprún, ¿no? Serena postura do cadáver na praia. En el agro hubo un movimiento importante de ocupaciones de tierras en el sur de Portugal que habría afectado a un par de centenares de miles de hectáreas, formándose cooperativas y trabajándose en común la tierra. Estas ocupaciones eran apoyadas casi siempre, acto seguido de producirse, por el Instituto de Reforma Agraria, que sancionó muchos de los actos y concedió también préstamos. Pero leemos, en general, el rol del Instituto era el de la recuperación. Igual que el COPCON contribuyó a extender el mito de que la clase trabajadora no necesitaba estar armada, el Instituto promovió el mito de que la clase trabajadora no necesitaba hacerse con el control total del poder judicial y financiero. Da igual cuánto repitieran que eran amigos de los trabajadores. La mera existencia del Instituto era un hilo de vida con el poder que impedía que se establecieran organizaciones obreras paralelas y autónomas. Y bueno, para finalizar con los temas de los que Mailer se ocupa en el capítulo 11, leemos sobre los comités de barrio. Aquí, una vez más, las luchas partidistas tendieron a dominar el movimiento autónomo. Los comités de barrio se toparon con la interferencia del PRP y de UDP, y en algunos casos también del MRPP. Además de las luchas viciadas por el control de las asambleas, los problemas locales se subordinaban a los asuntos de partido. Como era habitual, muchos habitantes perdieron interés. De los 38 comités que habían sido representados en la manifestación del 19 de abril, para agosto solo 8 atendían regularmente al CRAM. Más difícil fue la recuperación de la lucha de los chabolistas. En ella se debieron afrontar otros problemas, los de la poca participación, los del sabotaje que hacían algunos gobiernos locales. Nuevamente leemos. De alguna forma, tanto el SAL, Servicio Ambulatorio de Apoyo Legal, que teóricamente tenía la función de asistir a la lucha urbana, así literalmente, como el Instituto de Reforma Agraria, actuaron como agentes del capitalismo de Estado, dirigiendo las luchas a formas que fueran aceptables para este último, realizando inventarios de lo que se ocupaba e informando a los ministros de lo que estaba ocurriendo. Muchos revolucionarios se unieron a estas organizaciones y, conscientes de los problemas de base, trataron de poner sus recursos físicos y mentales a disposición de los comités. Aún así, muchos trabajadores los temían, como temían a todas las instituciones del Estado, pese a la ayuda recibida. Finalizando el programa de hoy, que espero que no esté quedando demasiado confuso, pensaba que iba a acabar de decir todo lo que quería respecto del libro de Phil, pero habrá que finiquitarlo en otra ocasión, me parece, para que no se nos vaya de las manos una vez más, y leemos. Entre junio y agosto de 1975 se hace cada vez más difícil hablar de un gobierno, o incluso de una oposición. El poder real empezaba a estar cada vez más y más en las calles. Con la salida del PPD del cuarto gobierno, el Partido Comunista y el MDP se quedaron con el control virtual del Estado. Los gonsalvistas, como se llamaba el ala militar del Partido Comunista, dominaban el Consejo de la Revolución, mientras que el resto del Partido Comunista y sus simpatizantes controlaban la mayoría de los ministerios. No obstante, su base en el país era pequeña, y ciertamente no mostraba signos de expandirse. Se forma, por lo tanto, lo que es el quinto gobierno, que es un poco la oportunidad de los estalinistas, la ocasión en que más cerca estuvieron de llevarse el gato al agua, quizás, en la Revolución de los Claveles. Pero este gobierno de hegemonía del Partido Comunista va a toparse con las mismas dificultades que los anteriores. Y bueno, con ese telón de fondo de la crisis, del estancamiento económico, con unos 250.000 parados en el país que no percibían coberturas, etcétera. Con este panorama de hegemonía, al menos virtualmente, del Partido Comunista, a partir de junio, en el norte de Portugal, se desarrollan actos terroristas y manifestaciones contra el Partido Comunista. Sobre todo provienen de la derecha, pero mucha otra gente también simplemente manifestaba su descontento con el sectarismo y la política de los llamados comunistas. No era todo cosa de reaccionarios, si bien sí principalmente. Esta campaña de hostigamiento se intensificó durante el verano y se extendió a casi todo el abanico de la extrema izquierda, a lo que hay que añadir las quemas intencionadas de bosques. El norte de Portugal tenía una composición social claramente específica, marcada por los arrendamientos de tierras y por el caciquismo, y de hecho constituía una realidad que el Partido Comunista no había analizado gran cosa. Va a constituir el norte de Portugal el bastión geográfico del anticomunismo luso, social y políticamente. El 7 de agosto sale a la luz el llamado Documento de los Nueve, elaborado por unos cuantos oficiales militares que tenían bastante peso en el Consejo Revolucionario. Denunciaban que la revolución estaba yendo demasiado deprisa y que estaba desgarrando al país, que el aparato del Estado estaba degenerando en anarquía. Y aunque reclamándose de la izquierda, rechazan la vía tanto de la socialdemocracia occidental, tanto como lo que entendían era el fascismo soviético, aunque quieren hacer negocios con todos los países que quieran negociar con Portugal. Planteada esta nueva crisis que se abre con este documento, el Partido Socialista va a tratar de recoger el guante, organizando manifestaciones junto al PPD contra el gobierno del filo estalinista Vasco Gonçalves, a los que hay que añadir bueno, complicaciones a las que hay que añadir todo el follón que estaba teniendo lugar en el norte que acabamos de mencionar. Pero este documento de los nueve también va a ser replicado por un escrito del COPCON de tono bastante izquierdista, pero que buscaba también acercar posturas. Mas que carro tão bacana e dizem tão que o comprou. Você é mesmo sacana, pois você nunca trabalhou. El gobierno del Partido Comunista se encuentra, por lo tanto, en un atolladero. El 18 de agosto, en un mitin oficioso del partido, la vía del capitalismo de Estado hacia el socialismo, Vasco Gonsalves asume esta debilidad del gobierno. El mismo día, una huelga general de media hora promovida por el propio Partido Comunista resulta un rotundo fracaso. El 20 de agosto, dos días después, tiene lugar en Lisboa una manifestación convocada por comités adictos a los izquierdistas PRP y UDP en apoyo al documento citado hace nada del COPCON, que acaba resultando un éxito, pues asisten 70.000 personas desde distintos lugares. Es una movilización denunciada por el Partido Comunista que acaba, no obstante, apoyándola. Los lemas principales fueron aplicación inmediata del documento de COPCON, muerte al ELP y aquellos que lo defiendan, fin de la miseria para la gente del campo, soldados y marineros, obreros y campesinos, unidos ganaremos, contra el fascismo, contra el capital, ofensiva popular, contra el imperialismo, independencia nacional y derecho al trabajo. Para Phil Mailer acabó convirtiéndose en una manifestación progubernamental y tras el evento el Partido Comunista formó con varios partidos de la extrema izquierda el Frente por la Unidad Revolucionaria, el FUR, cuya longevidad será ni más ni menos que de 24 horas. Y en última instancia, las dos jornadas, tanto el mitin como la manifestación, no sirvieron para apuntalar al gobierno, que no cuenta con el apoyo de la mayoría de las unidades militares ni de los oficiales a su lado, y las sedes del Partido Comunista siguen ardiendo en el norte de Portugal. Finalmente, el 9 de septiembre, el gobierno dimite y se forma. Perdón, el que me había perdido. El nuevo gobierno, el sexto, el día 19 de septiembre. Días antes había tenido lugar la Asamblea General del MFA, del Movimiento de las Fuerzas Armadas, que había rechazado al gobierno y donde se había impuesto la postura del documento de los nueve. Hay una reconfiguración entonces de la cúpula militar en la que el Partido Comunista pierde sus cabezas en la misma. Leemos. El almirante Piñeiro de Acevedo pasó a ser el primer ministro del sexto gobierno provisional. Había sido miembro fundador del Movimiento de los Capitanes y había dirigido el asalto a las oficinas de la PIDE el 25 de abril. El régimen todavía necesitaba una imagen radical, aunque solo fuera para envolver la píldora de lo que iba a proponer. Los objetivos de la nueva administración fueron detallados sin ningún tipo de ambigüedad. Primero, establecer su propia legitimidad. Segundo, garantizar el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Tercero, descentralizar la administración. Cuarto, evitar que las purgas tomaran una forma arbitraria. Quinto, crear las condiciones para que pudieran funcionar los juzgados. Sexto, promover una legislación que castigase a los civiles armados. Séptimo, reanimar el sector privado y reestructurar el sector estatal. Y octavo, fortalecer las relaciones con los países de la Comunidad Económica Europea y de la AELC. El sexto gobierno estaba compuesto por cuatro ministros del Partido Socialista, dos del PPD, uno de Sedes y uno del Partido Comunista. Las cuatro plazas militares fueron ocupadas por oficiales que apoyaban a los nueve. Los dos independientes eran completamente de centro. La creación de un nuevo gobierno fue aclamada, tanto por el Partido Socialista como por el PPD, como una victoria de la democracia. Internacionalmente fue bien recibido por las clases dirigentes. Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea se comprometieron a enviar ayuda masiva. Sin embargo, iba a quedar claro que el problema de gobernar Portugal no sería sencillo. Afio navalhas, facas y otras cosas más. Objetos de uso vulgar, mas que também podem ser. Aldeia da meia praia, ali mesmo ao pé de lagos. Vou fazer-te uma cantiga da melhor que sei e faço. De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé. Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha ré. quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota. Y no sería sencillo porque no solo la crisis política era rampante, también lo era la lucha de clases, pero de eso nos ocuparemos en una próxima entrega y ya veremos cómo acabó todo y, en fin, de la manera con el resultado que todos conocemos. Si en el anterior programa habíamos empezado con Zeca Afonso y luego estuvimos todo el rato con el disco Prodere que Vier de Fausto, finalizando con otra canción de Fausto, con el Uns van ben y otros mal. Hoy empezamos con esta última canción, seguimos con el mismo disco de Fausto y acabamos de manera inversa con Zeca Afonso, Indios da Meia Praia. Hasta la próxima, salud. Mil horas contadas laboraram a preceito, até que veio o primeiro documento autenticado. Eram mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia, pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia. Foi sempre a tua figura, tubarão de mil aparas. Deixas tudo à dependura quando na presa reparas. Das eleições acabadas, do resultado previsto, saiu o que tendes visto, muitas obras embargadas. Mas não por vontade própria, porque a luta continua, pois é dele a sua história e o povo saiu à rua. Mandadores de alta finança fazem tudo andar para trás, dizem que o mundo só anda tendo à frente um capataz. Mulheres e crianças, cada um com seu tijolo. Isto aqui era uma orquestra, quem diz o contrário é tolo. E toca de papelada no vai-vem dos ministérios, mas hão de fugir aos berros, ainda a banda vai na estrada.